para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Keanu Reeves lanzará un cómic. El actor suma su primera incursión en la industria de las historietas con Berserker, donde un ser mitad mortal, mitad dios, trabaja para el gobierno para enfrentar peligrosas batallas. Será publicado de manera impresa en las tiendas de Estados Unidos en octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.